Estamos en una época realmente vertiginosa de muchos anuncios, reconocido cambio de aceleración, digamos, del gobierno después de lo que fue el resultado del 12 de septiembre. El presidente reconociendo en más de uno de sus discursos que ha escuchado, evidentemente, al votante en una sucesión de reclamos, que eso se tradujo en el traspié electoral. Y en consecuencia se están tomando determinaciones, veremos si algunas de ellas van más allá de noviembre, ¿no? Que este es el gran desafío. Por este y otros temas saludamos al diputado Carlos Heller. ¿Cómo le va, diputado? Adrián Puente lo saluda, buenas noches, gracias por estar. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué dice? Un gusto. Igualmente para nosotros. Bueno, varios ítems, varias cosas, ¿no? Para charlar. En principio, ¿por dónde va el camino del presupuesto 2022? ¿Habrá presupuesto o no habrá presupuesto, diputado? ¿Por qué no va a haber presupuesto? Siempre va a haber presupuesto. No veo por qué no lo habría. Bueno, hay cuestionamientos al presupuesto. Hoy, de hecho, el sector de La Baña no se muestra favorable a votar el presupuesto que estima una inflación el año que viene del 33%, por ejemplo. A ver, Adrián, ¿usted vio algún tratamiento del presupuesto que se haya aprobado por unanimidad? Nunca. El presupuesto del 2021 se aprobó con los votos justitos para obtener la mayoría necesaria para que se apruebe. Uh-huh. Y el diputado que usted hace referencia, Sarghini, también hizo objeciones y fue crítico del presupuesto 2021, así que no veo ninguna novedad, son cosas que se repiten, como me imagino que cuando discutamos el presupuesto vamos a encontrar a los diputados y diputadas de Junto por el Cambio cuestionando todo, así que no creo que sea muy distinto de lo que fue la discusión del presupuesto del año pasado. Fue trabajosa. Mire, nosotros hicimos creo que 9 reuniones de comisión hasta que sacamos dictamen, y a dictamen de mayoría, dividido con un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría, obviamente. Y luego, a pesar de eso, en el recinto tuvimos que seguir haciendo cambios porque no teníamos el número para conseguir la aprobación y tuvimos que seguir haciendo cambios. Esa mayoría, ese es el juego parlamentario. Sí, sí, y es además muy interesante de seguirlo, además. Y en esto que nos está explicando, diputado, ¿qué se supone que son los números más debatibles del presupuesto 2022? ¿Qué es donde más van a tener que negociar, supone usted? Bueno, no lo sé, eso habría que preguntarle a los que cuestionan, porque me lo va a preguntar a mí. Pero no importa, a ver. Bueno, porque usted está en diputado, no yo. No, sí, pero usted me pregunta qué me van a cuestionar y cómo quiere que yo sepa lo que... Bueno, mire, ya le van a cuestionar el 33% de inflación para el año que viene. Le van a cuestionar la cotización del dólar a 131 pesos. Le van a cuestionar el 4% de crecimiento el año que viene. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Varias cosas le voy a decir. Mire, todo el presupuesto de este año, 2021, excepto en el tema de la inflación, o si usted quiere, de los precios... Uh-huh. Todas las otras variables se han cumplido o se han cumplido en exceso y mejor de lo que estaban presupuestadas. La economía en el presupuesto del 2021 tenía previsto que iba a crecer un 5 y iba a crecer más del 8. El tipo de cambio se ha movido por detrás de la inflación como estaba previsto en el presupuesto. Las tarifas no han aumentado como estaba previsto en el presupuesto. Los salarios se arreglaron durante la primera mitad del año dentro de la pauta que estaba en el presupuesto y las paritarias se reabrieron porque los precios fueron superiores. El déficit fiscal está cumpliéndose dentro de las pautas presupuestadas. Sin embargo, a pesar de que todas las variables de la macroeconomía se comportaron dentro de lo presupuestado, los precios siguieron aumentando por encima de todas esas variables. Efectivamente, deberíamos preguntarnos por qué aumentan los precios. Uh-huh. Y porque históricamente nos decían, aumentan los precios por la devaluación, aumentan los precios por el aumento de las tarifas, aumentan los precios porque los salarios empujan a la suba. Resulta que ahora nada de eso ha sucedido y sin embargo los precios aumentaron. Para el año que viene, el presupuesto está previendo un crecimiento del PBI del 4%, que es un crecimiento importante porque está calculado sobre el 8 que se supone de este año, cuando en el presupuesto estaba previsto, como le dije, el 5. Así que, como usted se imagina, el 4 sobre el 8... Sí. Está previéndose que el consumo privado crezca por encima del PBI, un 4,6. Eso está diciendo que se espera que los salarios crezcan, como está previsto en el presupuesto, por encima de la expectativa inflacionaria. Al igual que se está tratando de que sea este año, a esa proyección de 33% para el año que viene, se le agrega que los salarios evolucionarían un 38,3, es decir, 5 puntos por encima del índice de precios. Está previsto que, igual que este año, la balanza comercial argentina sea superavitaria, es decir, que exportemos más que lo que se importa. Esas son las variables fundamentales que contiene el presupuesto. Está previsto un déficit primario un poquito más bajo que el de este año, pero finalmente un déficit total del orden de los 5 puntos, alrededor de los 5 puntos del PBI. Está previsto que se incrementen los presupuestos de salud, los presupuestos de educación, los presupuestos de obras de infraestructura. Ahora, todo eso, mire, por ejemplo, en obras de infraestructura, en el 2019, año para comparar, la inversión en obra de infraestructura fue 1.1 del presupuesto. En este año 2021 va a terminar en 2.2, el doble, y para el año 2022, en el proyecto de presupuesto, se habla de 2.4. Es decir, que se sigue... Hay un detalle exhaustivo de a cuánto irá a cada tipo de obras, hay obras que son de infraestructura, hay planes de vivienda, eso sería interminable hacer todo ese detalle. Se está previendo, mire, en el 2019 el gasto de salud fue de 0,33 del PBI, de un punto, 0,33 puntos. Para el 2022 se prevé 0,65. Uh-huh. En educación, en el 2019 fue 1,1, para el 2022 se prevé 1,4. Uh-huh. Para ciencia e innovación tecnológica, de 0,12 a 0,17. Es decir, en todos los rubros, para inclusión social activa, del 0,45 al 1,22. Uh-huh. Es decir, que es un presupuesto que prevé seguir avanzando en el proceso de recuperación, atendiendo a las áreas más sensibles, en un marco en el que además se prevé no hacer desembolso para pagar la deuda externa. Uh-huh. Es decir, hay una expectativa de que se logren los acuerdos que permitan que la Argentina, como ya logró con los acreedores privados, también lo logre con el Fondo Monetario y no tengamos que destinar recursos a pagar deuda externa. Ahora le pregunto, diputado, le pregunto, a propósito de este crecimiento, que son, los números son indiscutibles, digo, el 8% que estamos experimentando, ¿es crecimiento o es más rebote? Porque venimos de una situación dramática, ¿no? ¿Puede explicar usted qué quiere decir rebote? No, explíquemelo usted. O sea, no, pero si yo no hablé de rebote. No, de rebote. Le pregunto yo le pregunto. Yo le pregunto. Yo le pregunto. A ver, hay un rebote, una condición natural por el hecho de venir del subsuelo. Es un rebote porque la actividad se reactiva. Adrián. Producto de la pospandemia, entonces es un es un crecimiento casi natural. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, pero no estoy de acuerdo. Si quiere no le digo rebote, no sé. Le digo, busquemos otro término. ¿Qué quiere decir rebote, Adrián? ¿Qué quiere decir rebote? Alguna gente instala términos y a veces se toman y se repiten. A rebote, claro, ¿quién puede negar que el del 2020 hubo caída de la actividad acá y en el mundo entero? Nadie. ¿Quiere que le muestre cuánto cayó la actividad económica en el mundo? Nadie, porque vivimos una condición que el mundo no conocía en la historia contemporánea, que es la pandemia. Eso es indiscutible, diputado, indiscutible. Por eso le pregunto. ¿A quién le echamos la culpa de eso? A nadie, si yo no estoy echando la culpa a nadie. Yo lo que le estoy diciendo, no le estoy diciendo es la culpa de... Es más, le digo, le iba a hablar de inflación... ¿Me quiere explicar usted a mí o yo a usted? ¿Cómo hacemos? No, pero usted me pregunta a mí. Y yo le estoy tratando de explicarle de dónde viene mi término rebote. ¿Entiendes? Es un eufemismo ese término. Bien. Yo le respondo todo lo que usted me pregunta, Adrián, pero el entrevistado es usted. Es un eufemismo, vuelvo a repetirle. Mire, en el año 2020 la economía cayó porque hubo una enorme limitación de la actividad económica acá y en el mundo entero. Y desde luego, cuando se empieza a crecer desde el piso hasta donde se cayó. Pero le vuelvo a repetir, la proyección presupuestaria que nosotros aprobamos a fines del 2020 para el 2021 es que en el 2021 la economía iba a crecer un 5%. Y va a terminar creciendo más del 8%. Porque le voy a decir una cosa, incluso me animo a decir que va a ser más que el 8%, porque todos los indicadores que estamos viendo, que vienen con atraso, porque recién estamos conociendo datos de julio, algunos anticipos de gasto de agosto, pero en la medida que las actividades se van normalizando, yo me animo a creer que vamos a llegar, cuando se conozcan los datos de diciembre, que va a ser por allá por marzo del año que viene, más o menos, acuérdese que se le digo hoy, y anótelo y me llama y lo hablamos. Encantado. Va a ser que la economía va a crecer más del 8%, va a superar el 8%. Entonces, hay una recuperación evidente. Usted sabe que la actividad industrial está hoy por encima de la que había. Los diarios, una declaración del presidente de la Cámara de la Construcción diciendo que ya se habían recuperado todos los empleos que se habían perdido con la pandemia y que el sector de la construcción tenía hoy ya más trabajadores que los que había a fines del 2019. Gran noticia. Entonces, gran noticia. Bueno, no la digo yo, ¿eh? ¿Usted sabe que la capacidad instalada de la industria usada, que se está utilizando 64% y pico, hay que irse hasta el 2018 para encontrar niveles de esa talla? Ahora, sí. Todavía tenemos sectores atrasadísimos, todo lo que tiene que ver con turismo, todo lo que tiene que ver con hotelería. Y eso empieza a despegar ahora, seguro. Espectáculo. Eso empieza a despegar eso le estoy diciendo que supongo que cuando se conozcan los datos de los últimos meses del año, nos vamos a encontrar con buenas noticias respecto de que la recuperación de la actividad económica y del empleo fue mayor. Diputado. Y el ingreso de la gente fue mayor de el que estaba presupuestado. Usted conoce de radio, tenemos el top de las 8:30, me retan si no le dejamos lugar a las noticias. Como siempre ha sido un placer escucharlo. Igualmente, Adrián, hasta cualquier momento. Le mando un abrazo, adiós.